aquí en Kermés. Vamos a charlar, como lo hacemos todos los lunes a esta hora, más o menos, con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo y Julio los saludan. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Todo tranquilo acá en La Pampa, Hugo. Mucho bueno. Sí. Ha salido el sol después de la lluvia acá. Claro. Bueno, acá está intermedio. Todavía no termina de despejar. Ah, está bien. Bien, Hugo. Ansiosos por escuchar a ver qué han escrito, qué escribieron los columnistas de La Nación, de Clarín, esos que marcan la agenda. Sí. Bueno, hasta ayer, porque digamos, la celeridad del acontecer económico y político pone el foco hoy en qué va a pasar dentro de un ratito cuando abra el mercado cambiario y esta expectativa de que el gobierno logre por fin tener bajo control la paridad del dólar. Pero hasta ayer, lo central que puedo mencionar dentro de cierta variedad de enfoques y planteos es que hay como una búsqueda de una salida política una vez que está logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que Clarín y La Nación dan como garantía de que se superó el riesgo del default, ¿no?, de la cesación de pagos de la Argentina. Dicen que la Argentina se salvó de esa situación gracias al acuerdo con el fondo, y ahora, bueno, hay que ver cómo sigue la cosa en términos políticos, porque en lo económico todos sabemos y ambos diarios reconocen que, bueno, que se viene una etapa durísima, todavía mucho más dura de lo que ya están padeciendo los argentinos, por el objetivo este de la recesión a toda costa como única forma de enfrentar la locura inflacionaria que está viviendo el país. Entonces, se enfocan ambos diarios en describir este panorama y en ver cuál es la solución. Por un lado, en Clarín, ayer el columnista Van der Kooi hace una descripción bastante dura de la situación del país y de la situación del gobierno, con una enumeración poco frecuente de la situación en términos bastante realistas, digamos, porque habla del achicamiento de la economía del 2%, el índice de pobreza que se conoció días atrás de 27,3%, que por cierto está en discusión, porque sí. No faltan algunos técnicos que dicen que ese está manipulado, ese dato. Bueno, Macri, dice Van der Kooi, en el piso de su popularidad, la gobernadora bonaerense Vidal y el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, también siendo arrastrados por esta caída de la popularidad del presidente. Bueno, un panorama bastante adverso, la carencia de un relato convincente del oficialismo ante esta situación. Dice que los ideólogos del discurso macrista, como son el jefe de gabinete Peña y el publicista Durán Barba, no están acertando en un libreto que sirva para mejorar la situación. Y bueno, allí concluye su nota con este panorama, digamos así, bastante desfavorable para el macrismo, algo poco frecuente en las notas políticas de Clarín. Pero al ladito de Van der Kooi aparece como un atisbo de solución en otra nota de un columnista que no tiene tanta trascendencia como él, que es Fioriti, pero que trabaja con una nota en la que lucen en primer plano Sergio Massa y Marcelo Tinelli, el conductor televisivo. Una nota en la que se dedica a describir una supuesta acción social de Tinelli aquí en el partido de La Matanza, cercano a la capital, y dice que el conductor televisivo se está preparando para ser candidato, no dice a qué, y que este grupo de dirigentes peronistas que se reunió con este sello Alternativa para Argentina, que son Massa, el senador Pichetto y los gobernadores Urtubey de Salta y Schiaretti de Córdoba, están interesados en la figura de Tinelli para instalarse como una alternativa ante el macrismo y el kirchnerismo. Y luego esta nota sigue con una foto de Tinelli con el gobernador salteño Urtubey, los dos muy, muy sonrientes y amigotes. Pero también el macrismo, dice este columnista Fioretti, tiene interés en Tinelli, que el macrismo maneja encuestas que dicen que hay disconformidad en general entre los argentinos con todos los dirigentes políticos, y que por lo tanto Rodríguez Larreta, de Cambiemos, de aquí de Buenos Aires, la gobernadora Videal y el presidente Macri están en diálogo con Tinelli tratando de llevarlo para esa fuerza política. Así que ahí hay, en esta nota de Clarín, una especie de búsqueda de una fuerza política o de una figura que el año que viene le tenga chances de acceder al gobierno y que frene lo que se presenta como riesgo de una recuperación del kirchnerismo, sea que lo encarne o no la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en torno del mismo tema, en La Nación, Morales Solá, en el día domingo, en una nota que habla de el adiós al default, igual que Clarín, diciendo que la Argentina superó este riesgo, con la ayuda del presidente Trump, Macri logró el acuerdo con el Fondo Monetario, y que esto, bueno, es un acuerdo que salvó al país de entrar en default, dice Morales Solá, y que por supuesto hay condiciones que son duras y que va a haber recesión, cosa que ya está instalada, ¿no?, en la Argentina. La recesión económica. Entonces dice que efectivamente el gobierno afronta problemas, como el estado de malestar que hay en la población, pero dice habrá para Macri siempre le quedará a Cristina como una solución política, aparentemente. Y en esta teoría anuncia Morales Solá que fuentes diplomáticas le han dicho que, igual que lo sucedido en Brasil, en algún momento próximo, que no, él no precisa, Estados Unidos va a aparecer aportando datos a la causa de las fotocopias. Dice que el gobierno norteamericano en algún momento indefinido va, aparentemente se trataría de movimientos bancarios, de lo que llama Morales Solá la corrupción argentina. Y naturalmente esto va a servir como un servicio político, digamos, un favor político al presidente Mauricio Macri. Así que bueno, son dos caminos o dos matices diferentes en Clarín y La Nación que apuntan a un mismo objetivo, que es lograr para 2019 una especie de continuidad de sobre todo del modelo económico que está tratando de implantar el macrismo en la Argentina. Claro. Hugo, del anuncio de que Macri va por la reelección no hay nada, ¿no? No, bueno, no después de lo que Macri lo hizo en los primeros días de la semana, ¿se acuerdan? En la visita a Estados Unidos. Claro. Morales Solá trabaja permanentemente con la idea de que eso va a ser así, digamos, que Macri va por la reelección, y creo que de momento ese proyecto se mantiene. En principio, lo que la nota de Van der Kolk dice es que la popularidad de Macri está en su mínimo absoluto, y que, bueno, no hay forma, no se ve una estrategia del macrismo, dice Van der Kolk, para recuperar apoyo político. Entonces, eso es lo que crea la incertidumbre. Claro. Pero de momento no hay nada que ponga en duda que Macri vaya a intentarlo. Con un pronóstico, por cierto, totalmente incierto, ¿no? Claro, sí. Bien, Hugo, gracias. No sé si le quedó algo. Sí, hay algunos matices en todos estos días, ¿no? Vamos tan rápido que, sí. Digamos, con los acontecimientos políticos en la Argentina, que hay cosas que parecen del pasado remoto, como el comienzo de la semana pasada, donde tuvimos 36 horas de protestas sindicales, digamos, el paro del martes, las movilizaciones multitudinarias del lunes de la CTA, y en esos días, al día siguiente, la renuncia del presidente del Banco Central, ¿no? Que en principio los ambos diarios y con todos sus columnistas trataron de presentar en cuanto a la salida de Caputo como un hecho que estaba previsto, tratando de alejar la idea de que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional, si bien algunos terminan reconociéndolo, pero tratando de atenuar el impacto político que significó que estando el ministro Duhovne y el presidente Macri hablando con el Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Central aquí presentara la renuncia, ¿no? Sí. Pero eso, bueno, quedó como un hecho ya prácticamente superado, y de hecho ayer las dos tapas de Clarín y La Nación se parecen muchísimo, porque ambas, el título principal está dedicado al nuevo presidente del Banco Central, que es Sandleris, hablando con ambos diarios y tratando de dar tranquilidad respecto de lo que va a pasar a partir de hoy en la Plaza Cambiaria. Veremos cómo le va. Bueno. Bueno, Hugo, muchas gracias de nuevo. No, por favor, un abrazo. Hasta lunes. Bien, la palabra del presidente de Comuna, Hugo Muleiro, que nos trae todos los lunes a esta hora un análisis.